E, B, T, C, G, H, X, D, Z, R, Z, C, Ş, S, D, T, Z, I, G, F, Q, K, L, M, N, W, H, I, Y.